Por favor, por favor. Siéntese, toma asiento. Bueno, creo que estamos todos, ¿no? Sí, exactamente. Buenas noches, amigos. Ahora sí, enganchamos con... Aprovechamos para saludar a CNN, a todos los que nos siguen en todo el mundo. Gestoso, ¿cómo está todo por allí? ¿Bien? Esperamos bueno. La confirmación. Sí, está todo bien, está todo dispuesto. Las luces están prontas y están aquí sentados junto a nosotros Pepe Cookie, Cookie Pepe. Perdónennos que siempre... Se sonríen. Yo quisiera aclarar una cosa, Flavio, al público que nos sigue y que sabe que para nosotros lo que es la justicia y la imparcialidad es lo más importante. Siempre, desde siempre. Aunque en el aspecto práctico la elección se va a definir entre estos dos candidatos que están aquí, hay un tercer candidato que nosotros contactamos para que se presentara. Y hoy no está. Esta iba a ser una polémica del 3, va a ser del 2. El señor indeciso estuvo a la producción la dejó loca, loca de las pulgas, porque hasta hoy a las 4 de la tarde estaba que confirmaba y desconfirmaba, confirmaba y desconfirmaba. Finalmente, no voy. Sí. En fin. Dimos la orden de que, bueno... No podíamos, porque no, ahí se nos planteaba el tema a nosotros. Alquilamos dos o tres micrófonos. Dos claro. O tres micrófonos. Dos no o tres sillas. No se puede jugar con eso. Digo, acá hay una producción atrás. Esto, sí, siempre las caras visibles, las voces reconocibles, las personas que recibimos los saludos en la vía pública, que no hacemos cola, somos nosotros. Pero hay una cantidad de gente que hace posible todo eso. Sí, gente que está detrás de cámaras, que no se ve. Gente que hace el armado de todo esto, gente que hace posible la urdimbre sobre la cual nosotros nos movemos como peces en el agua. Exacto. Pero sin esa, no habría programa. Vamos a subir bien fuerte la música para que los maquilladores entren a escena y arreglen a los conductores y ya a los debatientes y ya... Menos base, por favor. Y ya estamos con ustedes. Buenas noches, señor Cookie. Buenas noches, señor Pepe. Para nosotros es un verdadero orgullo que ustedes hayan accedido a participar en el debate y que sea Monóculo, en definitiva, quien plasmara este anhelo de, yo diría, un porcentaje muy, muy alto de la ciudadanía uruguaya. Es verdad. Lo que yo les pido a los dos candidatos es que tengan muy en cuenta la importancia de este evento en el que se va a definir la elección, que no se dejen estar, que no se pierdan en argumentos inconducentes, sino que sean lo más concretos y certeros posibles en sus apreciaciones, en sus opiniones, porque acá se juega todo. Amigos, como es de rigor, nosotros vamos a tirar una moneda al aire. Ya está determinado que de cara eligió Mujica y Cruz eligió La Calle, obviamente un poco por la inclinación. Claro, primero tiramos la moneda para ver quién elegía primero. Que eso lo hicimos fuera de cámaras. Sí. Y ahora vamos a tirar, esta sí que es la definitiva. Cruz. Cruz. Sale La Calle. Buenas noches, señor Cookie. Lo vemos, ¿cómo ha evolucionado el tema de la piernita? Antes que nada, quería, chicos, agradecerles la cantidad de llamadas, de correos, de mensajes que me mandaron con motivo de este episodio de la rotura de mi músculo de la pierna, antes de pasar a contestar preguntas. Muy bien, acá sí, ahora sí hay libertad para que la tribuna participe. Le agradecemos, señor Cookie. Creo que correspondía a Warren, era una persona que estaba disputando el difícil compromiso de ser presidente y no podemos nosotros quedarnos callados. No. Hay que alentarlo de la misma forma que también lo estuvimos haciendo con Danilo Astori cuando tuvo su quebranto de salud y años atrás con José Mujica, pero eso ya es historia olvidada. Es historia olvidada. Pero José Mujica está hoy acá y está luego de una campaña tremenda en la que recorrió todo el país y no menor una distancia tremenda la que separa los estudios Monóculo de su unidad productiva, donde él mismo reside. ¿Cómo fue ese viaje hasta los estudios Monóculo? Un sentimiento de solidaridad con la condición humana. Entonces, compañero, seguramente que venimos por el voto, pero seguramente venimos por la organización futura, por la transmisión de las ideas, viéndolos como una retaguardia que está afuera, pero una retaguardia de una larga lucha, de una larguísima lucha que va más allá de lo que puede hacer nuestra propia existencia, porque las luchas que valen son las que se transmiten en el largo plazo. Bueno, bien. Muy bien. Lo que es los pensamientos que puede disparar un viaje, ¿no? Exactamente, agradecemos mucho al señor Pepe y le decimos a la gente que, como corresponde, como es norma, y esto es un poco para organizarnos entre las diferentes barras de uno y otro candidato, nosotros estamos registrando dos aplausos con el aplausómetro. Pero le pedimos, por favor, que solo aplausos. Claro. Los gritos. Gritos, silbidos, golpeteos. Pueden hacer perder. Pueden hacer perder al candidato que uno pretende apoyar. Entonces le pedimos, por favor, conducta y solo aplausos. Exactamente. Me voy a dirigir a usted, señor Cookie, y como usted sabe, este debate, contrariamente a lo que se estableció con ciertos canales canales habituales de debates en los que se establece una línea de preguntas o se ponen ciertos temas sobre la mesa. Acá esto es libre y queremos saber si usted está de acuerdo con este planteamiento. Lo único que no contesto son las preguntas con grosería. Lamentablemente en eso hemos bajado un poco el nivel, pero hay gente que pregunta de buena fe y nosotros de buena fe contestamos lo que creemos, que se respete nuestra respuesta también. Impresionante cómo ahí hay gritos. Sí, ahí hay gritos. Esta la dejamos pasar, pero la próxima no sé. Exacto. Acá es interesante, la calle hace hincapié en preguntas con un lenguaje bajo, con mala intención. Se ha hablado mucho durante la campaña y de piezas también que iban con forma tramposa. Uh-huh. Sí, sonríe, Penadez sonríe. ¿Qué opina Mujica de esta campaña y del lenguaje que se utilizó en ella? Sin usar un lenguaje que no sería, en realidad, como una falsedad para con la opinión pública y con nuestros partidos. Y esto nos parece importante por la gobernabilidad hacia el futuro y esa es la batalla que tenemos por delante. Muchas gracias, señor Pepe. Sí, le pedimos al que trajo el perro, que por favor se lo lleve, porque tenemos acá gatos. Exactamente. Ahora sí, yo creo que esto a modo de presentación nos plantea la situación, estamos todos de acuerdo. Yo quiero que en ustedes quede, tanto en Pepe como en Cookie, quede este debate como un encuentro de amigos, con un encuentro de iguales, porque en definitiva somos iguales. No todos son iguales en esta sociedad. Y un tema que ha estado presente a lo largo de este año. Sí, pero déjame interrumpirlo un momento. Uh-huh. La Calle como Mujica son hoy los dos referentes principales en la política nacional. Gane quien gane, uh-huh, va a tener que hablar con el otro durante 5 años. Exacto. No sería un buen comienzo que se pelearan aquí. Exactamente. Por lo tanto... y seguramente como asienten, ¿no? Entienden de la importancia de llevar a cabo este debate en una forma de una urbanidad y una cortesía civilizada. ¿Qué se lo merecen? ¿Se lo merecen ellos? ¿Nos lo merecemos nosotros? Y más que nada se lo merece toda esa cantidad de gente que está siguiendo hoy esta transmisión, que es orgullo para el mundo y para la democracia. Pero vamos a entrar directamente en los temas de debate, tenemos que ver cuáles posiciones, en qué hace que el electorado pueda inclinarse por uno o por otro, claro, en esta circunstancia, porque hasta ahora más o menos hemos estado de acuerdo, hemos hecho acuerdo total y general, sí, y eso está bien. Pero vamos a los puntos de la zona roja, digamos. Exactamente. Y hablando de zona roja, tenemos que detenernos en un tema que fue protagonista a lo largo de este año, y es el tema de la diversidad. Es verdad, la diversidad viene ganando adeptos y cada vez es más visible en la sociedad uruguaya. A algunos les parece bien, a otros les parece mal. Uh-huh. ¿Cuál es la opinión? Es más, el Poder Legislativo le hincó el diente a esto y oficializó algunas situaciones un tanto, diríamos, especiales, para no adjetivar. Sí. Por favor, tiene la palabra señor Pepe. El hecho que nos costó una vida descubrir la importancia que tenía el juntarnos. Y para podernos juntar tuvimos que aprender a respetar nuestras diferencias. No se necesita estar de acuerdo de la A a la Z. No, hay ciertas cosas gruesas que nos comprometen y que nos dan identidad común. Hemos construido un nosotros. Hoy existe, casi a 40 años... La única manera de hacer cambio en una sociedad es cuando se construye en serio colectivo. Y aún no les firmo. Y aún atomizados, desparramados, no jodemos a nadie. Nos comen, nos trillan, siempre han querido que andemos atomizados y divididos. Nuestro camino debe ser el distinto, tratar de juntarnos y de sostener la unidad. Bueno, muy claro, muy centrado, muy contundente también, y marca una posición en relación al tema de la diversidad, básicamente, y las uniones que se han realizado y unión de la sobre base de algo grueso, de algo contundente. Exactamente. La unión, estamos hablando de las uniones de personas del mismo sexo, ¿no? Para ser claros, ¿sí? Ahí sí nuevamente se ruboriza. Sí, pero está bien, que claro, así sea. Son cosas que a veces duelen, dice. Sí. Pero bueno. Pero hay opiniones. Hay diversidad de opiniones también. Uh-huh. Porque lo veo al doctor Lacalle con cierta mueca de disgusto. Doctor, ¿qué opina? Y en este caso voy a hacer una leve diferencia. ¿Qué opina de la presencia de homosexuales en su propio partido, en su propio gobierno? Pasa en todos los gobiernos, pasa en todos los ámbitos. Uno no puede prever que la gente va a cometer actos indebidos. Todo el mundo es bueno hasta que se convierte en malo. El Partido Nacional sancionó fuertemente a estos ciudadanos. Nosotros no podemos, nadie puede en el mundo garantizar que nadie va a cometer algo malo un buen día. Nosotros en lo personal estamos totalmente tranquilos de nuestra conducta, nuestra actuación, y si hubiéramos estado en el gobierno hubiéramos tomado medidas fuertes, como tomamos con algunos, sin hacer espaviento, pero estas que fueron tan notorias fueron todas posteriores a nuestra salida del gobierno. Así que quede claro que nosotros tenemos una conducta personal, que nos hemos comportado correctamente en cualquier actividad de nuestra vida privada, profesional, productor agropecuario, pública, y no toleramos cuando lo sabemos. Ahora, cuando uno no lo sabe, realmente no puede hacerse ni responsable ni sancionar porque no sabe. Muchas gracias. Evidentemente, acá hay un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Pero lo que se hace hincapié es sobre el conocimiento. Uh-huh. O sea, no... dígame, doctor, si lo interpreto mal, no habría problema en que existieran los homosexuales y tuvieran las relaciones que tuvieran que tener, uh-huh, si uno no se entera. En el momento de enterarse pasa a ser malo y ahí hay que sancionar. Es así. Bueno, así muy bien. Dice que sí. Perdón, Pepe, lo veo inquieto. Quería ahondar, porque acá tampoco es una cosa de que solo yo hablo o cada uno tiene, claro, un minuto. No, que hablen. Acá hablen los que nosotros queremos. Y que hablen y que se expresen, porque eso es lo que está la audiencia esperando. Vamos, tiene la palabra. Sí, puede hablar, don Pepe. Nuestra pelea fundamental es con la derecha. Nuestra pelea central es seguir el proceso de cambio y contribuir a estructurar un conjunto de viejas vergüenzas que tenemos, que están ahí como sociedad. Vamos a necesitar 80.000, 90.000 casas. Es un esfuerzo gigantesco. Tenemos que hacer frente. Tenemos miles de hogares desintegrados, en los hogares jóvenes, en los hogares más pobres, donde las mujeres, los hombres son escapistas. Allí, en esos barrios más humildes, está la mayoría del futuro del Uruguay, porque allí es donde cruje la tasa de natalidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Tenemos que obrar e integrar esos gurises. Los tenemos que integrar al todo de la sociedad. Los tenemos que privilegiar. No son hijos de los pobres, son hijos nuestros. Esos son los combatientes del progreso del futuro. Y si no, vamos a tener una sociedad a la africana. Por eso, compañeros, les agradezco de todo corazón. Realmente contundente aquí, sí. Se plantea un punto de inflexión, unas posiciones bien claras y enfrentadas. Amigos, este es el debate prometido. Esto la sociedad todavía... malfitana, eso es un tema para profundizar otro día. Exactamente, hay más temas, están aquí, vuelven los maquilladores al escenario, al plato mayor. Nosotros hacemos una pausa comercial y luego continuamos. Muchos más temas. Esperan la opinión de los líderes políticos de nuestro país. Es verdad, y desde aquí quizás ya hoy estemos dando el resultado de la elección del domingo. Amigos, esto es Debate 2009. Cookie Pepe, Pepe Cookie. Lo que todo el Uruguay y el mundo pedía. El debate entre los dos líderes más importantes de la política mundial y con los temas que todo el mundo quiere saber, ahondar. ¿Qué tenemos ahora? Exactamente, vamos a cambiar un poco porque hubo ciertas rispideces. El grupo de asesores un poco nos vino a hablar y dice, bueno, vamos a enfocarnos en otras cosas que les guste más. ¿Qué dice? Sobre todo Penades hizo un café en este tema. Penades se mostró un tanto molesto por la temática o el rumbo que estaba llevando el debate, y acá tenemos oportunidad de escuchar a todos, no importa su condición. No, nosotros en ese sentido no hacemos diferencia, después opinaremos lo que opinaremos, pero hablar pueden. ¿Están de acuerdo en continuar? ¿Sí? Bueno. Todos dicen que sí. Vamos a... Este debate se parece más a quiere ser millonario. Exacto. Es una cosa así. ¿Quiere ser presidente del Uruguay? Claro, pero es justamente así. Es millonario. Quien asume la presidencia en nuestro país es un millonario. Porque gana, no tanto económicamente, pero sí gana en amor, gana en respeto, gana en prestigio. Uruguay y mundialmente. Claro. Exactamente. Y vamos a distendernos un poco. Vamos a entrar en un mundo que para muchos es más superfluo, pero no lo es tanto, ¿no? Si se produce con responsabilidad y con seriedad. A lo largo del tiempo, el mundo fashion, el mundo de la moda, ha provocado que muchos actores y actrices, tantos hasta futbolistas, ¿es verdad? Sí. Por ejemplo, pudieran, amén de triunfar en su disciplina, pudieran incursionar en otras áreas, como es el área de la moda y el área de la cosmetología. De la cosmetología y particularmente las fragancias perfumosas. Si bien estas personas no son quienes desarrollan los perfumes o las cremas, ponen su aceites, nombre. Ponen su nombre y... Yo creo que es más responsabilidad esa, claro, Warren. Porque si resulta mala la crema y lo deja uno lleno de acné, que le va a echar la culpa al que revolvió el frasco, no, a la cara de eso. Que puede ser Caterine Deneuve. Por ejemplo, poner un ícono sexual. Sí, sí. Con respecto a este tema, con respecto a las fragancias, ¿han tenido posición tomada? ¿Hay posición tomada? Y le pregunto a usted, Cookie, ¿nos puede brindar su opinión? Antes de seguir inventando colonias nuevas, ver cómo funcionan, porque hay algunas que son modelo, hay otras que conozco de gran lástima. Bueno, está bien, es una opinión. Cookie, le recomiendo que no diga colonia, porque ya no se usa más. El agua de colonia, usted que está tanto con la juventud, debiera tomar algunos modismos de los que se usan ahora. Usted puede usar la palabra perfume sin antes el perfume era de mujer y el hombre usaba el agua colonia. Exactamente. Lo vemos a Pepe un tanto molesto, como queriendo cambiar el rumbo, pero está bien, sabemos que no usa colonias ni perfumes. No, ni más, tampoco abunda el jabón. Y el desodorante. Entonces, que es un tema que no lo exoneramos de esta pregunta, pero sí la imagen pública estuvo muy, muy expuesta y él es muy cuidadoso. En es ese verdad. Sentido de la imagen, porque fue usada con fines, sí, ya lo sabemos, con fines que no tienen nada que ver con el propósito ni con la colectividad que representa. Es verdad. Y es bastante castiano ese dilema, pero claro, ahí hay que hacer algo, ¿verdad? Y a quien le digo aguántese no le va a gustar y va a patear. Y bueno, esas son las leyes del juego. Ya me las veo venir. Abriendo el paraguas, por eso, más que nada para tener un efecto ético. Perdí, pero algo voy a inventar, no se preocupe. Bueno, esta es la opinión de Mujica sobre la aparición de su persona o gente de su entorno en las llamadas revistas del corazón. La más popular hoy es Caras. Donde justamente también estuvo Julia Pou compartiendo portada. Julia Pou y Lucía Topolansky, ¿no? La verdad. Que contradecía la filosofía o la carrera política de Mujica, claro, al aparecer las futuras primeras damas en una publicación que, por lo que se desprende de sus palabras, no le gustó mucho, pero él abrió el paraguas. ¿Quiere aclarar algo? Bueno, adelante, Pepe. Y había una revista que me tenía de cartón ligador, me sacó de poncho, me sacó de sobre todo. Todo desinteresadamente. Me enloquece todo el mundo como preguntarme, No juegues con eso. ¿Para qué voy a reclamar? Bueno, no estamos jugando, nosotros estamos moderando este debate y lo hacemos realmente con absoluta responsabilidad. No, pero vale la aclaración porque la exposición inicial había sido un poco prolongada y por ahí la gente no había agarrado bien el concepto. Creo que ahora sí quedó bien claro prefiere Sábado Show que Caras. Exactamente. Bueno, que también quiere intervenir en esta circunstancia Cookie, porque bueno, lo sabemos, acá hay un tema que estuvo muy presente. El hecho fue noticia, uh-huh. La confección de un traje por parte de Mujica. Algo que para Cookie no es nada nuevo. No es noticia. Claro, no lo conocemos sin traje. Nosotros no lo conocemos sin traje. Le quiero hacer una recomendación a Pepe, por favor. No, mire la cordialidad. Como el traje de media medida, ¿no es cierto? En una época había una sastrería en Montevideo que vendía media medida. Era un traje casi terminado. Entonces cada uno después le ponía el largo de pierna, de manga, completando la medida de la media medida. Qué buen consejo. Y para quien, no es el caso nuestro, pero para quien no tiene experiencia en la confección de trajes, muchas veces puede estar... Ese consejo es sabio, y eso habla de la integración de la clase política también, ¿no? Es verdad, más son tips que se dan unos a otros, que conoce más de un tema, le dice, por ejemplo, si un día Cookie, ¿verdad?, se le ocurre plantar acelgas en la estancia, seguramente Pepe le puede explicar algunas cosas. Exactamente, porque no es nuevo para Pepe, claro, en ese sentido. El clima de cordialidad, un poco distendimos las aguas, digo, ya es otro clima, pero vamos a continuar. Vamos a continuar con temas que arden. Con temas que arden. Hoy es noticia las manifestaciones, las declaraciones de un conductor tristemente célebre peruano, Jaime Baile, o Bilis. Jaime Bilis. Está enojado con él mismo de que se nació por ser lo que es. Porque basta verlo. Sí. Yo realmente, si fuera como Jaime Bilis, me despierto todos los días y veo ese cerquillo frente al espejo, estaría enojado. Lo tenemos que tomar para la risa, porque realmente no amerita otra cosa, porque si no es darle importancia a alguien que no la tiene. No, y no lo conocen en ninguna parte del mundo. Se tuvo que ir a Miami, porque en Perú... Exacto. Era un desconocido. Era un fracaso. Y hoy, precisamente, dentro de las tristes noticias que recibimos del mundo lleno de envidia, habla que Jaime Bilis menciona a tanto a usted, sí, Cookie, como a usted, don Pepe, como borrachos, como... Dipsómanos. Exactamente. Nos gustaría, si ustedes tienen alguna reflexión en torno a el alcohol. Al alcohol, las bebidas espirituosas, en fin, todo no, lo levanta, más... Levanta la mano, Cookie. Todo ese mundo que se mueve alrededor de eso. Levanta la mano, Cookie, y le vamos a dar la palabra. Lo que cuesta el producto elaborado y lo que le pone el Estado como impuesto. Es un impuesto muy cómodo de cobrar, se cobra todos los días. Es una vaca lechera que se ordeña todos los días. Nosotros lo bajamos algo durante nuestro gobierno, pero fundamentalmente para adelante creemos que como está de caro, no puede encarecerse más con impuestos. Si hubiéramos tenido lo que tuvo el ministro Astori, este sobrante fiscal, como dice él, espacio fiscal, hubiéramos procedido a bajar los impuestos, que es la mejor manera de enseguida darle un empuje a nuestro país. Es la mejor manera de que inmediatamente, bajándolos o eventualmente suprimiéndolos, todos puedan funcionar con menos costos y entonces haya más prosperidad. Para quienes no tengan cámara, para que nos puedan seguir la transmisión, todas estas palabras las decía Cookie con una botella en su mano alzada, ¿no? Una botella de importado, de whisky importado, vamos a hacer claro. ¿Qué pasa? Bueno, sí, adelante. Hay que decir que nosotros damos la autorización de audio para que ellos participen. Si no, esto sería un desmadre, ¿eh? Claro. Si fuera por voluntad propia. Adelante, Pepe, por favor. Que no digan cosas. Hubo un senador por ahí que dijo que yo quería reflotar el Espinillar. Es bobo. Bueno, esto es un poco, nos retratamos. Estamos poniéndonos agresivos. Pepe, agresivo. Me retrotrae a Never Araújo. Sí, el senador podrá ser bobo o no, pero evidentemente Mujica no gusta del espinillar y prefiere otras bebidas. Exactamente. Yo no voy a entrar. No vienen al caso. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, adelante, por favor, señor. ¿Qué? Sí, sí, dígalo tranquilamente. Efectivamente. Acá se hizo, entre tantas engañifas, como decía el senador Ortiz, y mire que fueron y vinieron, anunciaron, nombraron comisiones. Yo quiero decir primero que nada, que en una sociedad todo es productivo. El que presta un servicio, no olvidemos la economía de servicio, es productivo. Me quiero ir a tomar un copetín a la esquina. No se voy con un grupo de amigos. Después. Compro un copetín, me lo tomo, paso un buen rato. Ganó el dueño del bar, ganó el empleado del dueño del bar, ganó el que le suministra el pan para los sándwiches. Es tan simple que, bueno, a veces da pena tener que explicarlo. No le tiene que dar pena, pero es un cachetazo a Jaime Vilis para que no ande diciendo idioteces por ahí, porque seguramente se drogue, y el que se droga solo. Sí, y se droga en el oscurantismo. Claro, no conoce lo que es la reunión de amigos en el copetín. Exactamente. Cambiamos de tema, sí. Warren, ¿le parece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a... Tiene, Pepe, todavía le queda la opinión de un amigo. Puede llamar a un amigo si no sabe la respuesta. Vamos a entrar en el tema de las industrias culturales, de la cultura como elemento vehiculizador del comportamiento humano. Han trascendido diferentes jingles, muchas veces lo hacen agencias de publicidad, hay otros casos que copian el jingle de otros países, también se ha dado, pero hay productos autóctonos, 100%. Se quiere referir a eso y no levantaba la mano Cookie. Adelante. Bueno, adelante. Y también una felicitación a los que prepararon el cumbión, que ha tenido tanto éxito. Creo que todo Montevideo habla de nuestra música, que la coreografía salió muy linda, que las chicas estaban muy lindas, por supuesto, más lindas que los varones, pero les agradezco mucho porque le ha dado mucho que ver a nuestra campaña, y todo el mundo está tarareando esa música tan pegadiza. Así que otro agradecimiento general a todo el mundo. Impresionante cómo ha, obviamente acá le tocó la fibra íntima también al público que está presente aquí en la Fonoplatea, ¿no? Claro, es innegable lo que fue la pegada de la cumbia del Cookie y cómo se escuchaba por todo Montevideo permanentemente, la gente en los ómnibus la iba cantando y tarareando, silbando, en fin, una cantidad de cosas. ¿Cuál sería qué es lo que haría? Dígame, Mujica, por favor, ¿qué es lo que va a hacer usted con la política cultural? Cuando usted está en la dirección de una organización política, no hace lo que quiere. Apenas puede hacer lo que puede. Porque no le puede pedir a la gente lo que la gente no está dispuesta a darle. Entonces, en función de cuidar el compromiso de ese sector, claramente el mayoritario del frente, decidimos acompañar. Y bueno, y estamos en eso. Ahora, nosotros no vamos a ser ni candidato a senador ni nada. O vamos en esta candidatura para adelante o nos vamos para el chacre. ¿Está? Este es el último partido. Sí. Realmente categórico también. Categórico, pero un tanto difícil de discernir de sus palabras cuál va a ser la política cultural, que fue la pregunta que le hicimos. Bueno, pero él nos dio unas palabras del ejercicio de poder, es también verdad. Y es importante. Y con el poder uno puede hacer de repente algunas cosas y se menos, puede desprender de sus menos palabras. De la que el resto de la gente cree. Quiero agregar una reflexión sobre nuestro país, y está muy bien, pero antes de eso, Pepe, por favor, durante mucho tiempo nosotros hemos sido víctimas de que Uruguay se le llamara paisito, algo que en lo que es propio de Monóculo nos pareció totalmente inadecuado. Lamentablemente, tengo que decir, y espero, señor Mujica, no le moleste, ese término fue parido, acuñado, sí. Acuñado por la izquierda foránea, aquellos uruguayos que, porque no les gustaba lo que se vivía en este país durante algunos años, se fueron para el exterior y ahí hablaban del paisito, del paisito, del paisito, algo que quienes residíamos acá nos caía muy duro, muy feo y nos desagradaba. Nos hacía daño. Sí. Adelante, señor Pepe. Parece que decir la verdad ofende. Para mí es un hermoso país pequeño que lo quiero en pila, que me moriría por él, pero que le tocó vivir entre dos gigantes y no es peyorativo reconocer los recursos, las limitaciones y las posibilidades que tiene. Lo otro es darse manija. Es chauvinismo. Está bien, son opiniones y nosotros respetamos, vengan de quien venga, sí. Hasta las de Pepe. Sí, yo no comparto, pero bueno, lo trajimos para que él expresara su pensamiento. Nosotros tenemos todos los días del año para decir el nuestro. Exacto, y él es un colega también de medios, y él tiene la oportunidad también de hacerlo en su espacio. Pero bueno, hoy sí abrimos la puerta grande, Monóculo, y bueno, se engalana, claro, con potencia su audiencia, su discurso y bueno, es son las reglas del juego. Ahora cambiamos de tema y ya estamos cerrando el debate, lamentablemente el tiempo es tirano, ya estamos sobre la hora y queríamos obtener algunas palabras de Luis de Cookie sobre iniciativas, proyectos que se puedan llevar adelante en el caso de ser presidente. Por ejemplo, que Uruguay se convirtiera en el primer país en crear la Copa Mundial de Windsor para hacerla en nuestras lagos y en nuestra costa. Es decir, el deporte como industria hoy reporta millones y millones de pesos. La primer Copa Mundial de Windsor. Sí, es más, hoy por hoy es un deporte al que no se compite en ningún lugar del mundo. A nivel mundial. A nivel mundial no hay competencia. La gente va y hace Windsor para divertirse, pero no hay competencia. Bueno, es una iniciativa. Es una iniciativa. También la puede tomar, ojo. No, esto es por el país. Claro. Este tipo de iniciativas son... Si llegara a perder... Por esas cosas. Es un lindo proyecto para trabajar en él. Exactamente. Fuimos, Uruguay fue el primer organizador del Campeonato del Mundo. Es verdad. Y hasta el día de hoy seguimos ahí tallando en lo más alto, en esa disciplina. ¿Por qué no incursionar en surf? Fuimos los segundos organizadores del Campeonato Nacional de Lanzamiento del Enano. ¿Por qué no seguir en ese rumbo? Son iniciativas nuevas que le agradecemos y les agradecemos por sobremanera la participación, el respeto con el que se han manifestado, con el que se han dirigido uno al otro. Este es un clima, la pucha que me gusta el Uruguay, Warren, cuando veo esto. Estaba escuchándolo y se me ponía la piel de gallinacio. Esto es impresionante, en otros países del mundo se agarran a piña, se escupen, se insultan. Acá dos candidatos a presidente, en un espacio reducido, con una hinchada que ha sido de la educación más tremenda, porque escuchen el silencio. Sí, cuando habla Monóculo, callan. Y no interrumpen jamás. No interrumpen jamás. No. Esto es un ejemplo, esto yo creo que en las universidades mundiales, donde se enseña ciencia de la comunicación, van a levantar este programa y va a ser parte de todos Debería. De todos los cursos, porque realmente ha sido un ejemplo. Nos pide la palabra Pepe, es la última intervención, no hay más posibilidad de intervenir. Esto genera una desventaja. Bueno, pero es para nosotros. Bueno. Vamos a escucharlo. Era un crack, era el fenómeno, ¿eh? Era el dios. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí. La calle se quiere despedir también. ¿No? Ahora no. Bueno, amigos, lamentablemente... sí, es... estamos un poco desorientados porque no sabemos qué pasó, si se les cortó el audio. Buenas noches. Bueno. El guapo es un viejo conocido, que no para mentir ahora. Es un viejo amigo, hace 10 años que no conocemos. Le manda saludos para el guapo, está bien. Está bien. Bueno. Cualquier cosa que pase por casa que tomamos unos vinos. Yo la tomo como hay que tomarla. Y si quiere discutir, vamos a discutir. Nos podemos encontrar en cualquier momento. Claro. Nosotros tenemos que cerrar ahora el programa. Ahora yo además justo tengo que irme, tengo que salir corriendo pero... Sí, tomamos una, pero tomamos dos, tomamos tres. Las que sean, por favor, no vamos a estar con... Por favor, no se callen la boca. No se callen la boca. Hablen. Con los que no se enamoran, con los que no sienten, con los desencantados. Hablen. Ellos son, al fin y al cabo, los que deciden los partidos. Y se pone a mirar a Tinelli o los parecidos. Ahora, los viernes en Libertad FM. Sí, bueno, agradezco a todo el mundo, agradezco a todas las hinchadas, agradezco al Uruguay por ser el país que genera todo esto tan lindo que estuvimos viviendo, y les deseo a los dos candidatos la mejor de las suertes para el próximo domingo. Nosotros ya sabemos quién de ustedes dos va a ganar. No se lo vamos a decir en la cara, pero espero que bueno, que anden bien y que nos volvamos a encontrar en cualquier momento. No va a faltar oportunidad. Esta amistad comienza hoy, pero se extiende durante los próximos 5 años de gobierno, en lo que estaremos apoyando, sea quien sea el que gane, como lo venimos haciendo y como ha sido siempre el compromiso de Monóculo: apoyar para crecer. Ponerle el hombro al Uruguay. Esto le agradecemos mucho las palabras a José Mujica, porque sabemos que vienen desde el corazón. Y vemos que la calle no puede decir nada porque está casi llorando de la emoción que le provocan estas palabras. Y bueno, creo que ha llegado el momento de despedirse. Exactamente. Amigos, esperamos no haberlos defraudado con este esfuerzo, con este logro comunicacional que es Monóculo, y con, sobre todo, haber tenido la participación de quienes El primero de marzo, uno de ellos dos, de los que estuvieron aquí, va a estar entrando en la nueva casa de gobierno y va a llevar los destinos de nuestro país durante los próximos 5 años. Con la espada de la justicia y de la libertad en la mano. Tenemos que estar a la altura de este compromiso que asumen ellos, nosotros como ciudadanos. Es verdad. Yo antes de irme, un saludo a Curbelo, nuestro amigo, que está hoy en una situación difícil. Espero que el guardiacárcel le haya dejado arrimar una radio portátil para que pudiera escuchar el programa, por lo menos. Es lo menos que se merece. Saludamos a la gente de la sala de chat. ¿Quiénes están, Carlos? Rápidamente, por favor. Bruja, Beto, Emiliano, Fiasco, Guillermo, Peggy, Roberts, Cordós, Sole, Bueno, mucha gente nueva, gracias por estar ahí. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 20 horas, ya con presidente electo. Sí. Casi nada. ¿Qué le parece? ¿Y qué análisis? ¿Quién dice? Todavía tenemos que hacer el análisis de las elecciones y dicen, no sé si. ¿Se comprometen a venir a Monóculo? Bueno, quedamos en coordinarlo con los asesores, pero hay una fuerte posibilidad de que cualquiera de... Va a estar entre ellos. Que cualquiera de ellos esté el viernes que viene, aunque sea de pasadito un minuto, para charlar con nosotros. Hasta el próximo viernes. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.